En el libro de Apocalipsis existen muchos términos y palabras que pueden significar otra cosa. Por ejemplo, Babilonia aparece 6 veces en el libro del Apocalipsis, pero no hace referencia al antiguo imperio de Nabucodonosor. Pero también aparece otro término, una sola vez, Armagedón. Y muchos piensan que es una batalla literal que ocurrirá en el Medio Oriente. Amigo, ¿es esto correcto? Pues ese es el tema justamente del día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Bienvenidos una vez más, queridos amigos, a Código Abierto. Para nosotros es una alegría, como todas las semanas, que ustedes sean parte de nuestro programa. Te encuentres en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, en Brasil o en cualquier parte del mundo, seas bienvenido a Código Abierto. Durante todo este trimestre estamos estudiando preparación para el tiempo del fin y hemos llegado a la penúltima lección del día de hoy. Estamos estudiando la lección número 12, el título Babilonia y el Armagedón. Con seguridad, tú tienes muchas preguntas cuando se habla acerca de Babilonia, Armagedón y algunos otros símbolos que aparecen ahí en el libro de Apocalipsis. Pues tenemos invitados de lujo el día de hoy que van a ayudar a desarrollar el tema de este día. Te los presento a continuación. Como siempre, Derek, es una alegría tenerte aquí. Una vez más, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, Waldi. Gracias a todo el equipo también por la invitación. Y estamos aquí para aportar lo que la guía de estudio nos ha dado. Muy bien. Pastor Miguel, como siempre, una alegría tenerlo nuevamente en nuestro set. Gracias, Waldi. También yo estoy contento de estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Sarita. Una vez más, bienvenida a Código Abierto. Es una alegría tenerte acá. Gracias. Yo particularmente me considero ya de la familia Nuevo Tiempo, así que es un placer. Excelente. Ya estamos casi terminando el mes de junio, medio año se está yendo y con seguridad tenemos muchos planes todavía. Cuéntanos un poquito acerca de cómo les ha ido hasta este medio año y qué planes para este resto de medio año que queda todavía de este 2018. Derek. Bueno, gracias a Dios, todo bien con el tema del trabajo y también siempre aportando, colaborando en todo lo que es el Ministerio Joven, ¿no? Que es una pasión que tengo por el trabajo misionero evangelístico con los jóvenes. Muy bien, excelente. Pastor, ¿cómo le está yendo en el trabajo? Bueno, este medio año estamos trabajando, pastoreando la iglesia. Estoy agradecido al Señor por el cuidado que Él da sobre mi persona, sobre mi familia, sobre mi pequeño hijito. Y de paso mandarles un saludo especial a ellos que seguramente me están viendo, me están escuchando ahora, a toda mi familia, a todos mis amigos. Muy bien. Y a ti, Sarita, ¿cómo te está yendo en la universidad y en los planes que tienes todavía para este 2018? Muy bien, la universidad ya casi terminando, ya queda poco. Y una novedad, un plan, es que estamos terminando de trabajar en el segundo disco y muy pronto lo tendremos. Muy bien, excelente. Que Dios sea una bendición también para todos aquellos que logren escuchar, ¿no? Y el día de hoy vamos a estudiar algo que es impresionante, Babilonia y Armagedón. Pero necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Voy a pedir a Derek, por favor, que nos dirija en oración. Vamos a orar. Querido Padre, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar acá. Gracias porque podemos compartir tu palabra, podemos sacar enseñanzas de las cuales estoy seguro de que todos vamos a salir fortalecidos y quienes están oyendo o viendo el programa también, dales el Espíritu para que ellos puedan también comprender y salir de la misma forma con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vamos de lleno ahora, amigos, con el marco temático de esta lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. Yo también quiero enviar saludos, especialmente a una persona. Es mi señora, Ligia. Mi amor, te amo tanto. Te amo tanto y creo que también toda familia, todo hombre que tiene su esposa, ama mucho. Un beso para ti. Pero vamos a desarrollar la lección. Babilonia y el Armagedón. ¿Saben? El libro de Apocalipsis, como ya hemos observado, está lleno de imágenes y un lenguaje tomado directamente del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nombre de Babilonia, que aparece 6 veces en Apocalipsis. Pero no se trata del antiguo reino de Nabucodonosor, sino que Juan el apóstol toma o usa esa imagen del Antiguo Testamento para expresar una verdad. En este caso, Babilonia, un poder político, religioso, opresivo, sí, que había oprimido al pueblo de Dios, se lo describe ahora a poderes religiosos y políticos masivos que tratarán de hacer lo mismo en los últimos tiempos. Algo similar ocurre con la palabra Armagedón, que solo aparece en Apocalipsis. Esta semana, y con el equipo, nos concentraremos en lo que es Babilonia y el Armagedón. Y trataremos de aprender qué nos está diciendo la Biblia con estas imágenes. Aunque la influencia de Babilonia en el mundo haya sido tan corrupta y amplia, el libro de Apocalipsis señala que un día todo esto terminará. El mensaje angélico sobre la caída de Babilonia se repite aquí y en Apocalipsis capítulo 18. Es una expresión del cuán corrupta ha llegado a ser esta entidad. Esta caída es progresiva, pero ¿cuándo? Solo Dios lo sabe. Nosotros sabemos que Babilonia espiritual un día enfrentará el juicio de Dios debido a su gran mal. Sin duda, es ahora, llegará. Pero volviendo al término Armagedón, mucho se habla especialmente los entendidos en guerra, pero están tan lejos como el polo norte al polo sur. La Biblia da una imagen totalmente diferente. Ella presenta el Armagedón como un punto culminante, no entre las naciones en guerra, sino entre dos bandos del gran conflicto, del conflicto cósmico. Es una lucha religiosa, no económica ni política, por más que haya muchos factores económicos y políticos en juego. Dirá usted, ¿qué podemos aprender del Armagedón? En primer lugar, es simbólico el lenguaje. Segundo, sea cual fuere el desarrollo del Armagedón, será un conflicto mundial entre las fuerzas de Cristo y las fuerzas de Satanás. Y un tercero, no será una batalla local en la zona de Megiddo, será global. Para ilustrar mejor esta batalla, la lección menciona la batalla en el Monte Carmelo entre Elías. ¿Se acuerdan? Un profeta de Dios, contra centenares de sacerdotes de Baal. Fue una prueba para demostrar quién es el Dios verdadero, el Dios que creó los cielos y la tierra, o Baal, solo otra manifestación del dragón y otro medio por que procura engañar al mundo. Entonces, por más que haya cosas que desconozcamos sobre el Armagedón, al menos por ahora, sabemos el resultado: la destrucción de los enemigos de Dios y la reivindicación de Dios y de sus santos. Haciendo un resumen entonces, diremos, la batalla del Armagedón es espiritual y confrontará a todas las fuerzas del mal con el bando del reino de Dios. Por eso, mi querido, debemos instruirnos sobre la batalla final que confrontará al bando de Dios con el bando del diablo. Segundo, apreciar la naturaleza espiritual del conflicto y de qué manera también atañe la vida personal con Dios. Y tercero, utilizar la armadura de Dios para resistir y luchar contra el enemigo y así prepararse para el gran conflicto final. Que el Señor te bendiga. Adelante, Walter. Gracias, Pastor Adoniram, como siempre, ese marco temático tan especial que usted prepara cada semana para nuestro programa. Amigos, estamos llegando ya al final de este maravilloso guía de estudio de la Palabra de Dios, preparación para el tiempo del fin. Estamos en la penúltima lección y la siguiente terminamos este folleto, ¿no? Así que el día de hoy es un tema espectacular. Habla acerca de Babilonia y el Armagedón. Pero si nosotros comenzamos a referirnos a la Biblia y al Apocalipsis, a Daniel y a algunos otros libros por ahí, encontramos muchas palabras, muchos términos, mucha simbología, ¿no? Que cuando las palabras y las personas comienzan a estudiar, no quieren hacerlo, ¿no? Porque quedan confundidas y simplemente dicen, ¿qué está hablando aquí la palabra de Dios? ¿Realmente este mensaje es para mí? ¿Necesito prepararme de alguna manera especial? ¿Es falta de interés? ¿Falta de conocimiento? ¿Necesito un maestro? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo podemos orientar más o menos esto? ¿Es fácil, complicado, difícil? ¿Qué opinas, Sarita? A mí, la verdad, se me hace muy complicado estudiar Apocalipsis y Daniel. Porque hay figuras, nombres que yo no comprendo. La verdad es, también por otro lado, puede ser un poco falta de estudio, porque la Biblia misma responde sus mismas preguntas. Entonces, puede ser falta de estudio, pero se me hace muy complicado. Muy bien. ¿Qué opinas tú, Derek? Bueno, lo que dice Sarita es cierto. Creo que, bueno, Apocalipsis y Daniel hay que darle un trato un poquito más de interés, de poder analizar mejor lo que muestra, ¿no? Imágenes y simbología. Obviamente, los autores tratan de relacionar lo que vieron con lo que la gente puede entender, ¿no? Osos y otras cosas más, ¿no? A mí me pasó algo interesante allá yendo a Chile. Estábamos en el bus yendo al Congreso Sudamericano de Jóvenes a Picarquí. Y en el trayecto, ya saliendo de Bolivia hacia Chile, tenía mucha sed, mucha sed. Y cuando paramos, había un kiosquito y dice, mote con huesillo. Y yo digo, no, debe ser un tipo harina, hueso molido, ¿no? Y me subo al bus y en lo que subo parte y veo a mis amigos tomando un refresco. Yo le digo, oye, ¿y dónde han comprado eso? Pero es el mote con huesillo, me dicen, ¿no? Entonces yo solo viendo el nombre dije, no me dio interés, pero ya ellos se habían acercado, habían preguntado de qué es, y había sido más o menos, creo que es un refresco tipo de durazno o acá, tiene un nombrecito raro también. Pero yo creo que de ahí parte, ¿no? El estudio de Apocalipsis y Daniel tiene que tener mucho interés, y ahí vamos a poder comprender mejor. Muy bien, es interesante el ejemplo que tú haces, ¿no? Porque muchas veces podemos toparnos con ciertos términos ahí que de hecho no lo comprendemos y nos quita el interés y quedamos ahí. O lo tomamos literal, ¿no? Y pensamos que la cosa es así. Pero si ponemos interés y comenzamos a estudiar la palabra, como dice, ¿no? Un poquito allá, un poquito aquí, con la dirección del Espíritu Santo, podemos sacar grandes lecciones. ¿Es esto correcto, Miguel? Así es, Waldy, es cierto, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y muchos símbolos de Apocalipsis y Daniel los encontramos a lo largo de la historia bíblica, a través de la historia del Antiguo Testamento. Te doy un ejemplo, cuando en el libro de Apocalipsis se habla de árboles, ¿qué significa un árbol? Salmo capítulo 1 dice que los justos son como un árbol. Cuando el apóstol Juan habla de árboles en Apocalipsis capítulo 7, se está refiriendo a los justos. O mar que simboliza mucha gente. Y así, vamos a ir encontrando todo eso, ¿no? A lo largo del estudio. Muy bien. Y con seguridad en nuestra grilla, en el canal Nuevo Tiempo, encontramos muchos programas también que son justamente destinados para esto, ¿no? Para el estudio de profecía, de Daniel, de Apocalipsis. Y ellos se encargan para estudiar a detalle cada una de estas simbologías y su interpretación correcta de aquello, ¿no? Vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a justamente ver uno de los términos con los cuales de entrada nos topamos, ¿no? Y decimos, bajo, ¿de qué vamos a hablar? El vino de la ira de Dios. Y ahí entra, justamente hace referencia a los seis lugares donde en Apocalipsis se encuentra la palabra de Babilonia, ¿no? Que justamente no se estaba refiriendo justamente al imperio de Nabucodonosor del Antiguo Testamento, sino estamos hablando de aquí de un poder, de algo que tiene una simbología y una interpretación. ¿Qué nos puedes decir con respecto a esto, Miguel? Bueno, Wally, la Biblia podríamos decir que es la historia de dos naciones, Jerusalén y Babilonia. A lo largo de la Biblia siempre vemos el pueblo de Dios, Jerusalén, que estaba con la misión de darle a luz al mundo, y Babilonia, que causaba opresión al pueblo de Dios, Y en esta lección, en la lección en la que estamos, podemos ver que Babilonia causa una opresión al pueblo de Dios y podemos ver que la maldad de Babilonia ha hecho que Dios se enoje, que Dios lance su ira, el vino de la ira de Dios. Significa que el Señor derramará ciertas plagas, ciertos castigos a esta nación que está persiguiendo al pueblo de Dios. En simples palabras, podemos ver claramente que tenemos que decidir de qué lado estar, estar en el lado de Babilonia o estar en el lado de Jerusalén, estar de parte del pueblo de Dios o en el contrario. Muy bien, interesante. Si podemos leer dos versículos, por favor, que se encuentran ahí justamente en Apocalipsis, capítulo 14, verso 8, y Sarita tal vez el Apocalipsis 18, 3, y vamos a ver si esto se trata de algo que es local, tal vez algunos piensan Medio Oriente, simplemente Babilonia está ahí, por ahí, y yo no tengo nada que ver, o realmente es esto algo mundial, ¿no? Derek, por favor. Bien, Apocalipsis 14, 8 dice, otro ángel lo siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Muy bien, ¿y qué es lo que dice el otro? Apocalipsis 18, 3, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Muy bien, qué interesante, ¿no? Entonces podemos ver aquí de entrada nomás qué es esto, algo que afecta al mundo entero, ¿no? Es decir, tú y yo estamos dentro de un conflicto cósmico, así como iniciamos justamente el estudio de todo este trimestre, estamos en medio. Y no podemos decir, esto no me afecta a mí. El tema aquí es el tema de decisión también. ¿A dónde pertenezco ahora, no? Si estoy sometido bajo este poder o estoy buscando la gracia de Dios para salir de aquello. Tú decías bien claro, ¿no? Ha caído Babilonia, salga de ahí, pueblo mío. Entonces Dios está esperando que tomemos una decisión. Amigos, este es un tema sumamente importante. Estamos hablando acerca de Babilonia y Armagedón. Enseguida retornamos con más. Está al aire. Los acontecimientos mundiales nos muestran que estamos en los tiempos finales de la historia de este mundo. Es muy fácil centrar nuestra atención en estos eventos y perder nuestra vista en Jesús, que es la clave para nuestra preparación. Este trimestre centraremos nuestra atención en el tiempo del fin, en el contexto de los últimos días y cómo prepararnos para ellos. Los temas que estudiaremos son el conflicto cósmico, Jesús y el libro de Apocalipsis, engaños del tiempo del fin, el regreso de nuestro Señor Jesús, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más sobre este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. Continuamos con Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, y estamos en nuestra penúltima lección de esta guía de estudio que titula Preparación para el Tiempo del Fin. Estamos hablando de algo que es importante, en un término que aparece 6 veces en el libro de Apocalipsis, Babilonia, y lo que significa aquello. Sarita, ¿algo más que podemos comentar con respecto a esto? Sí, Babilonia Según este contexto, no es, como has dicho, ¿no?, un lugar. Nuestro guía de estudios dice que es toda aquella falsa religión, falsa doctrina que es impuesta o, sobre las personas. Aquí el texto que hemos leído anteriormente, Apocalipsis 14:8, dice: ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran el excitante vino de su adulterio. Es decir, la que influenció a todas las naciones con esas falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Muy bien. Derek. Bueno, es interesante poder comprender también un poquito, creo, lo que es Babilonia, ¿no? La Torre de Babel y toda la historia de esto. Y lo que Sara dice es muy cierto. Obviamente aquí estamos hablando de términos actuales, de engaños, cómo hay tanta religión que abre una persona y miles le siguen. Pero qué importante es poder entender también Apocalipsis 14 sobre quiénes están hablando y de quiénes viene estas amonestaciones, ¿no? De tres ángeles, dice. Uh-huh. Y cuando uno lee, las primeras veces que yo leía esto decía, wow, tres ángeles deben ser poderosos y deben ser enormes, ¿no? ¿Y cómo es Dios, ¿no? Para que podamos entender mejor qué representan también los ángeles, pastor. Porque si hablamos de mensajes, bueno, solo ese día va a pasar, solo ese momento va a llegar y boom, no, bueno, no tuviste opción a nada, o es que estos mensajes de estos tres ángeles representan un tiempo donde la gente va a poder tener un espacio de darse cuenta qué está haciendo, si estas naciones van a tener o no, y por qué ángeles tienen que hacer esto. Bueno, la palabra ángel en hebreo significa mensajero de Dios. Y en el libro de Apocalipsis, justo de lo que hablabas, Derek, del mensaje de los tres ángeles, nosotros podemos llegar a la conclusión de que no es un ángel literal, sino que es un grupo de personas que dan un mensaje que viene de parte de Dios. Ese grupo de personas es la Iglesia de Cristo, que tiene tres mensajes específicos, tres mensajes que hablan de salvación, de esperanza y que también hablan del juicio de Dios. Correcto. O sea, para tal vez entender un poquito, aquí dice que va a haber falsas doctrinas, o sea, ese mismo grupo de gente va a hablar sobre falsas doctrinas de otras personas. Bueno, este grupo de personas habla la verdad y hoy en día vemos muchas entidades que están predicando cosas que según ellos es la verdad, pero en realidad no está en la Biblia. Entonces, como que ellos van a desenmascarar al enemigo, van a mostrar lo que es cierto, la verdadera, lo real, y para que el mundo pueda decidir entre el bien y el mal. Y así el mundo ya no va a tener excusa de decir, yo no sabía, sino que este grupo de personas les advirtió con una palabra de amonestación o a través de libros, también puede ser. Todo basado en la Biblia. Así es, todo cristocéntrico. Muy bien, justamente aquí tengo un párrafo que he resaltado, que dice que la Biblia declara que antes de la venida del Señor, Satanás obrará, dice, con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo artificio de la injusticia para engañar al pueblo de Dios. Pero todo el mundo se dará cuenta porque ellos no admitirán el amor a la verdad y lo único que crean es mentira, ¿no? Entonces, realmente estamos viviendo en una época, yo creo, muy complicada, ¿no? Cuando uno se pregunta, entre tantas opciones, ¿cuál tiene la verdad?, ¿no? Porque eso es lo que realmente presenta el mundo, ¿no? Hay tantas religiones que uno cuando quiere ser fiel dice, bueno, ¿y ahora quién me ofrece la verdad? Y todas dicen tener la verdad, justamente, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros guiarnos como jóvenes, Sarita, Derek, para poder llegar a la verdad, ¿no? ¿Cuáles serían las cosas prácticas que nos podríamos dar consejo a los jóvenes para que hallen realmente lo que están buscando, ¿no? ¿Qué opinas, Sara? El Señor nos dejó una verdad que está en su palabra. Entonces pienso que para cualquier situación de nuestra vida, nosotros tenemos aquí el GPS, el guía, el mapa que debemos seguir para alcanzar la verdad, solamente en la Biblia. Excelente. ¿Tú qué consejo les dirías, Derek? Bueno, ¿sabes? Una de las primeras veces que yo leía la Biblia y tenía un problema y decía, Dios, ¿cómo hago esto? Y hice la típica, ¿no? De háblame, ¿no? Abriendo. Y justo aparece el texto, si tu ojo derecho es motivo de caer, quítatelo, porque si no, tu cuerpo, a que se pierda todo tu cuerpo. Y me asusté, ¿no? Ya después fui y consulté a un pastor y demás. Yo creo que primero hay que tener mucha disposición. Si uno va con prejuicios o uno va con, a ver, si me dice esto, no, con un plan B, difícil que podamos comprender. Yo creo que muy aparte de leer, hay que entender que este libro no se lo puede leer como cualquier otro libro, ¿no? No puedes, tú necesitas estar consciente de que hay algo más que solo hojas, ¿no? Y esa disposición va a ayudar a que muchas cosas se aclaren, estén más cerca de lo que nosotros podemos imaginar, porque si hablamos de, por ejemplo, ¿no?, guerras cósmicas o conflictos, Armagedón y todo eso, uy, suena, ¿no?, a guerras y desastres, y mejor no me meto con eso. Pero no, está ahí, por ejemplo, los tres ángeles. En realidad es un grupo que va a llevar un mensaje de verdad, no una verdad tergiversada, sino una verdad pues aquí. Entonces se hace más fácil y ahí logramos entender. Creo que la disposición de poder comprender y que este libro no se lo lee como otro, sino siempre pidiendo sabiduría, vamos a poder entender mejor. Muy bien, gracias. A mí me gusta uno de los versículos favoritos que tengo en la Biblia, es el que se encuentra en Apocalipsis 3:20, ¿no? Que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Dice, ¿no?, si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo, ¿no? Entonces Dios está dispuesto, en realidad. Lo que tenemos que hacer nosotros es permitir que Dios venga a nuestra vida y que Él sea, mediante su Espíritu Santo, quien nos enseñe, nos capacite a través de su palabra, ¿no? Muchas veces lo hemos dicho en este programa, por favor, jóvenes que están ahí, duden de lo que estamos hablando acá, ¿no? ¿Para qué? Para que ustedes mismos vayan y busquen en la Biblia, ¿no?, y comiencen a constatar si realmente es eso la verdad que estamos diciendo o no. Y con seguridad, si lo hacemos desinteresadamente, con humildad y con interés, ¿no?, buscando la verdad, Dios se va a encargar de mostrarnos aquello, ¿no? Con seguridad. Y eso hacían, Wally, los cristianos de Berea. El libro de Hechos nos dice que cuando Pablo iba a predicarles, ellos confirmaban lo que Pablo les decía con la Biblia. Ellos iban a la Biblia, estudiaban la Biblia y recién llegaban a la conclusión de decir, cierto, Pablo tiene razón, lo que él está hablando está en la Biblia. Entonces todo cristiano debiera hacer eso, debiera estudiar la Biblia, porque la Biblia, solo la Biblia, nos da una luz clara para saber qué decisión tomar. Muy bien, excelente. Entonces, con respecto al término de Babilonia, vemos que es confusión, ¿no? Y para no estar confundidos, tenemos la antorcha, ¿no? La antorcha, la palabra profética más segura, dice la misma Biblia. Así que debemos ir a ella. Otro término que tenemos que estudiar ahora es justamente, y aparece una sola vez en Apocalipsis, Armagedón, ¿no? Justamente se encuentra en Apocalipsis 16:16. ¿Y qué es lo que significa esto? Inclusive Hollywood ha hecho una película, ¿no? Armagedón, creo que está mucha referencia con el fin del mundo. ¿Será que esto es así? ¿Qué opinas, Sarita? Bueno, muchas veces pensamos en Armagedón como una guerra, como entre dos naciones, ¿no? Un conflicto aquí, terrenal. Pero es que en realidad la Biblia hace referencia a algo, a un conflicto espiritual, ¿no, pastor? Algo que como nuestro guía dice, es un conflicto entre dos bandos, pero en el ámbito espiritual. Así es, y es cierto, porque es increíble la cantidad de teorías que han surgido en cuanto a Armagedón, de creencias. Como hace un momento decías, Wally, se hizo una película, y muchas denominaciones religiosas creen que Armagedón se tratará de una guerra literal, con armas. Algunos creen que será en el Medio Oriente, entre esos países, que tiene que ver algo por ahí, pero no, la Biblia contundentemente dice, contundentemente aclara que es una lucha espiritual. Es la definición, es la culminación de la lucha de estos dos bandos, del conflicto de los siglos. Es una lucha entre el bien y el mal. Se va a definir ahí ya, por fin, quién va a vencer. Nosotros sabemos a la luz de la Biblia que el pueblo de Dios saldrá vencedor sobre el mal. Muy bien, Derek. Y obviamente ahí entra en dónde estás tú como persona, ¿no? ¿En qué lado? ¿De qué equipo estás? Me imagino que a eso se refiere, ¿no? Este conflicto. ¿Dónde estás situado? ¿Aquí o allá? Correcto. Y justamente como veíamos el anterior término, Babilonia, que es algo que abarca todo el mundo, obviamente Armagedón también, ¿no? Porque es una decisión al final, si estás con Dios o no estás con Dios, así de sencillo, ¿no? Entonces, esto nos debería llamar mucho a la reflexión, ¿no? Y hacer un autoexamen de nuestra vida y ver, y solamente respondernos nosotros, ¿no? Y ver qué es lo que nos falta todavía para tomar una decisión. Es interesante, ¿no? Porque muchas veces también hace referencia a Armagedón como el monte Megiddo, ¿no? En hebreo significa eso. Pero si hacemos una búsqueda en el mapa, tal monte no existe, ¿no? La referencia más cercana tal vez es el monte Carmelo, ¿no? Y la lección nos lleva justamente a una situación que ha ocurrido, que está registrada justamente en Primera de Reyes, el capítulo 18, que ocurre algo similar, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas que son interesantes ahí, que con seguridad podemos aplicar y también tomar una decisión para ver de qué bando estamos. Sarita, ¿qué podemos hablar acerca de esta primera parte, acerca del Monte Carmelo? Bueno, la Biblia relata una batalla que hubo en el Monte Carmelo entre Elías, que era el único profeta de Dios, y un centenar de profetas de Baal y de la diosa Aserá, ¿no? Se cuenta que se juntaron y lo que decía Elías era: vamos a poner ahí el sacrificio y vamos a esperar que los dioses derrame el fuego y consume el sacrificio. La historia cuenta que los profetas de Baal esperaron, clamaron, gritaron, incluso se hacían daño, esperando que su Dios hiciera descender fuego del cielo y quemara el sacrificio. Pero no pasó así. Muy bien, es interesante, ¿no? Justamente esta historia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 18, Derek. Sí, ese capítulo habla de la posesión de Elías. Y bueno, por ahí escuché en un sermón de Pastor Bullón, decía, sabes, Dios va a venir a dejarte o a llevarte. Elías dice aquí, o sea, está aquí en el texto 18:21. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, le dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos, dos bandos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. O sea, hay un momento donde hay que decidir, no puedes estar al medio. Correcto. A mí me llama mucho, entre toda esta historia, el verso 18, ¿no? Capítulo 18, verso 18. Porque ahí Elías convoca a todo el pueblo y dice la situación en la cual se encontraba el pueblo, ¿no? Y justamente este versículo dice: y él respondió: yo no he turbado a Israel, porque pensaban que él tenía mucho que ver con la sequía que estaba pasando, ¿no? Dice: sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales, ¿no? Si nos ponemos en el contexto de la historia, podemos ver que el pueblo de Dios ahí se había alejado totalmente de Dios, ¿no? Olvidándose de Dios, de sus mandamientos y siguiendo a otros dioses, ¿no? Y en este sentido, ellos comienzan a buscar a los profetas y querer matarlos, ¿no? Y vean ustedes qué situación tan complicada, ¿no? Y ahí se presenta justamente Elías delante del pueblo y les dice: esta es la situación, analícense ustedes mismos. Cuán difícil es a veces que alguna persona, la misma palabra de Dios, te diga en cara las verdades, ¿no? Cuando uno lee y contrasta y dice: no debes hacer esto, no tienes que ser así, etcétera, etcétera, analizamos y vemos que es chocante para nosotros mismos aquello, ¿no? Y muchas veces podemos decir: no me merezco ni la gracia de Dios, realmente soy un pecador, no merezco y tengo miedo que Cristo venga por segunda vez porque creo que no voy a ser salvo. Podemos llegar inclusive a tomar alguna decisión de separarnos de Dios, dejar nuestra fe, irnos de la iglesia. Pero Dios en todo esto siempre muestra amor y misericordia. Queridos amigos, estamos en Código Abierto, estamos estudiando un tema que es apasionante. Enseguida retornamos con más. Profundizas el estudio de la Biblia junto a nosotros. Ingresa a estudialabiblia.com y podrás encontrar una serie de cursos bíblicos. Y si gustas, entra en contacto con nosotros al WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. Será una alegría ayudarte. Ahora continuamos con Código Abierto. Continuamos en Código Abierto, amigos, e íbamos a la pausa con una idea. Ahí vemos a Elías delante de todo el pueblo, diciendo cuán lejos ellos se habían apartado de Dios. No solamente el pueblo, sino de este mismo rey que había generado esto. El verso 19 dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, los llama aquel lugar, y a 450 profetas de Baal, y los 450 profetas de Acera que comían de la mesa de Jezabel. Vean ustedes, ¿no? Era uno contra 900, ¿no? Y ahora tenía que, no solamente me dice el poder de ellos, en realidad, era, ¿cuál es el verdadero Dios? El tema de adoración. ¿Qué opinas, Miguel? Igual es interesante notar que Elías dice lo siguiente, el Dios verdadero hará descender fuego sobre la ofrenda. Entonces, les da chance a que ellos sean los primeros en invocar a su Dios. Y los 950 profetas están clamando, gritando por varias horas del día, fracasan. Y ya era el turno de Elías. Elías tenía que invocar a su Dios. Y ellos, para asegurarse de que no hiciese ninguna trampa, ponen agua tres veces sobre el sacrificio de Elías. Y Elías, con una sencilla oración, pide a Dios que caiga fuego del cielo. Y Dios hace caer fuego en ese mismo instante. Y todo el mundo, todos los que estaban presentes ahí, ven con claridad que el Dios verdadero es Jehová. Y algo más que quisiera acotar, Waldy, es que Satanás estaba deseoso de hacer caer fuego cuando sus profetas estaban clamando. Él estaba deseoso, podría haberlo hecho, pero Dios no se lo permitió. Entonces es claro que nuestro Señor, nuestro Dios, es el Dios verdadero. Y como hace un momento decías, Derek, ahí está la decisión que debemos tomar. Todos los que nos están escuchando tienen que tomar una decisión. ¿A qué Dios servir? ¿A Dios, a Jehová o a Satanás? No hay más. ¿A quién vamos a servir? Correcto. Me gusta mucho el verso 39, después de que ocurre aquello, ¿no? Dice que todo el pueblo se postró y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, ¿no? Reconocieron. Pero la pregunta acá, amigos, es ¿cuán lejos a veces tenemos que ir para realmente darnos cuenta de quién es Dios? ¿No? Como jóvenes, como seres humanos, a veces no nos gusta simplemente recibir un consejo. Queremos experimentar, ¿no? Y al experimentar nos podemos dañar, lastimar y caer muy lejos, ¿no? Muy bajo. Y cuando estamos en esa situación, recién alzamos la vista al cielo y decimos, Dios, ayúdame. Y cuando Dios te extiende la mano, reconocemos, ¿no? ¿Por qué actuamos así? ¿Qué consejo podríamos dar, Sara, a todos esos jóvenes que están tal vez en una situación complicada, difícil, que no creen en Dios, etcétera, etcétera, pero que necesitan a Dios en su corazón? Es que en realidad pienso que no nos damos cuenta de la profundidad de, en lo que estamos viviendo. Quiero decir, del conflicto que hay, y que intenta, entre bien y el mal, ¿no? Intenta tirarte a un lado y al otro. Y nosotros muchas veces no queremos escuchar, no queremos consejos. Yo quiero ir con la mayoría porque ahí es donde están las cosas interesantes. Yo quiero ir con mis amigos porque ahí es donde está lo interesante. Es lo mismo que en esta historia, solamente estaba Elías solito y un montón de personas, incluso gente de pueblo de Israel, ¿no? Gente que había sido escogida, correcto, que decidió ir con la mayoría. Los jóvenes queremos eso, queremos divertirnos, estar con nuestros amigos, y que alguien me venga y me diga que yo estoy mal. Como joven decimos, ¿tú quién eres para decirme eso, no? Pero Dios siempre está ahí intentando que vengas, llamando, como tú decías hace un rato, ¿no? Llamando a la puerta. Es bien complicado ir contracorriente, pero sabemos que es un conflicto y sabemos cuál es el final del conflicto. No sabemos quién es el bando ganador. Tenemos que, como dijo Derek, decidir qué camino escoger. Muy bien. Derek, ¿qué opinas, hermano? Bueno, sabes, yo me pongo en la posición ahora de la gente, porque aquí estamos hablando de dos bandos, ¿no? Pobre gente, porque estaba viendo una cosa por un lado y a otro loco por otro lado y no sabía qué hacer, no sabía por dónde ir. Hay una música muy linda que, bueno, le pidió a Sara a ver si pone su siguiente disco, que se llama Montaña, ¿no? Que a veces es necesario una montaña, un mar agitado o un desierto para confiar en Dios. No, yo creo que no estamos acá para juzgar esos momentos, no, sino que a veces es necesario pasar por esto. Y ahí es donde Dios muestra. ¿Y sabes qué me parece más interesante? La posición de Elías, porque primero dice, bueno, a ver, o están con Dios o están con Baal. Y en el versículo 37 dice, y Elías le dice, ¿no? Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, que tú haces que su corazón se vuelva a ti. A ver, y hay un texto, ¿no? Donde está tu corazón, ahí están tus tesoros. O sea, Elías es tajante por un lado, pero en su oración está clamando por ellos. ¿Cuánta gente no hay detrás de nosotros orando en esos momentos en los que a veces uno se siente solo, ¿no? En esa incertidumbre de dónde ir, dónde, qué hacer. Pero aquí Elías muestra, ¿no?, que su intención no era, bueno, si se mueren, se mueren, no, sino que por detrás estaba pidiendo, respóndeme, Jehová, porque yo quiero que sus corazones se vuelvan a ti. Correcto, había una necesidad del pueblo en realidad, ¿no? A mí me llama la atención cómo a veces nosotros, sin darnos cuenta, podemos estar tan lejos de Dios siendo parte del pueblo de Dios, ¿no? Porque eso es lo que ocurría. No estaba el rey ahí, que había ido tras Jezabel y tras los Baales, y había llevado a todo el pueblo de Israel, ¿no? Estamos hablando del pueblo de Israel. Y ellos no guardaban ya los mandamientos y no conocían quién era Dios. Yo me imagino que esto no ha sido de la noche a la mañana, sino de a poco el ser humano a veces va dejando las cosas a un lado, se va olvidando, va poniendo ahí. Y justamente Babilonia significa eso, ¿no? El engaño, que no va a venir de frente, sino es de a poco, con ciertas cosas, sutil, de tal manera que cuando tú quieras reaccionar, te vas a dar cuenta que estás totalmente separado de Dios, ¿no? Y esto estamos hablando del pueblo de Dios, y creo que nosotros estamos todos metidos dentro de esta bolsa, ¿no? Y con seguridad tu amigo que estás al otro lado y que buscas la verdad, con seguridad también tienes este sentimiento, ¿no? De querer saber ahora dónde realmente nos encontramos. Pero gracias por ese versículo, Derek, porque realmente Dios está ahí, ¿no? Y como decíamos, Apocalipsis 3:20, Él está a la puerta de nuestro corazón. Él nos está llamando y esto es día a día. Simplemente nosotros tenemos que darnos cuenta y abrir esa puerta y Dios con seguridad nos va a abrazar, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta lección, Sarita? Ella nos cuenta el conflicto en el que vivimos, pero también nos cuenta cuál es el final. Entonces, aunque parezca complicado estudiar, ¿no?, Apocalipsis, Daniel, profecías, no sé qué, Jesús ya nos quiere mostrar el final y eso es lo que me gusta. saber que si estamos de su lado, vamos a tener la victoria. Muy bien. Y a ti, Derek, ¿qué es lo que te gustó de esta lección? Bueno, a todos los que están viendo, oyendo el programa, que cuando escuchen estos términos extraños, ¿no? Símbolos, imágenes, no cierren la Biblia, que no digan, no lo entiendo. No, más bien que haya un poco de disposición, un poco de quiero conocer un poco más. Y estos eventos finales que marca la Biblia, que no sea un miedo de, uy, no, ahora me tengo que meter un búnker o tengo que buscar, no, sino que más bien es donde uno tiene que decir, quiero conocer más de esto, ¿por qué y para qué? Y ahí es donde vamos a poder entender con mucha más soltura, alegría, felicidad, el mensaje que Dios tiene. Y como dijo Sarita, ¿no? Que es un final feliz. Para mí es un final feliz. Muy bien, a mí me gusta mucho un versículo. Antes de darle tiempo a Pastor Miguel para que haga una aplicación de todo esto que hemos estudiado, y probablemente muchos están ahí, y ahora, ¿cuándo es el tiempo para prepararme, no? Y todo esto. Vean ustedes lo que dice Apocalipsis 16, 15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y no vean su vergüenza, ¿no? A mí me llama mucho la atención este versículo porque un ladrón no te dice cuándo va a venir a robarte, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos pensar como jóvenes, ok, está bien, creo todo esto, que Cristo va a venir, pero falta todavía mucho, ¿no? Por tanto, entonces yo hago de mi vida lo que a mí me plazca y podemos ir dejando muchas cosas y apartándonos de Dios. Y cuando veamos que ya Cristo está viniendo, puede ser demasiado tarde. Entonces el consejo es ahí, que debemos velar. Dice, estar atentos y predispuestos a escuchar la voz de Dios y del Espíritu Santo cada día. Realmente esta es una lección muy buena. No nos dejemos engañar con Babilonia, que puede ser muy sutil, más al contrario, estar preparados y listos para esa batalla que es el Armagedón. Hemos llegado ya a los últimos 2 minutos, Miguel. Quisiéramos que tú cierres tal vez algo más que nos habíamos olvidado y alguna aplicación de esta lección para nuestra vida. Muy bien, Waldy. Bueno, hemos estudiado una porción profética y nosotros claramente vemos que todo va a terminar bien. No hay por qué preocuparse, no hay por qué tener miedo. El Señor nos dice, en el desenlace final, en el Armagedón, el bien vencerá al mal. Ahora, tú, querido amigo, amiga que nos estás viendo, tienes que tomar una decisión. No puedes pasar esto que has aprendido ahí como si fuese cualquier cosa, no, sino ahora estamos hablando de vida eterna o muerte eterna. ¿De qué lado vas a estar tú cuando eso suceda? Cuando el bien venza al mal, ¿de qué bando vas a estar? ¿Del bando de Dios o del bando de Satanás? No hay un grupo neutral. Solo vamos a poder estar en uno de esos dos bandos. Yo quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús que decidas entregar tu vida a Él, y Él te va a cuidar, Él va a hacer crecer tu vida espiritual para que en aquel día, cuando sea la victoria final, podamos estar todos contentos, gozosos con nuestro Señor Jesús. Amigos, y llevando a Jesús en el corazón. Con seguridad, amigos, tenemos mucho más que estudiar y meditar. Esta música especial que hemos tenido, con seguridad también, ha tocado lo más íntimo de tu corazón y te llama a seguir buscando a Dios. Queremos agradecer ahora, en este momento, porque Dios está en medio nuestro y con seguridad donde tú estás también Él te está abrazando. Siente su abrazo y entrégate completamente a Él. Vamos a orar, pastor, por favor, diríjanos en oración. Oremos. Querido Padre, Señor, hemos estudiado tu palabra. Sabemos que debemos cuidarnos de los engaños babilónicos. Y querido Dios, en esta hora nosotros te entregamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, nuestras fuerzas. Queremos, Señor, que tu Espíritu Santo guíe nuestros pasos, que tu Santo Espíritu viva en nosotros. Señor, no sabemos hasta cuándo vamos a vivir, pero hasta el día en que vivamos queremos estar a tu lado. Por favor, Padre, bendice a tus hijos que están escuchando este programa y que sea hecha tu voluntad. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio del día de hoy, la penúltima lección. La siguiente culmina todo, el título, El regreso de nuestro Señor Jesús. Creo que estamos esperando eso y vamos a ver el desenlace y este magno evento. Desde ya la invitación para todos ustedes. Derek, gracias por ser parte de Código Abierto. Te esperamos pronto. No, a ustedes muchísimas gracias por la invitación. Pastor, como siempre, un privilegio haberlo tenido en nuestro programa. Gracias, Wally. Gracias a Código Abierto, a todo el equipo. Muy bien, y alguien que es de la casa, ¿no? Le vamos a decir gracias porque es parte de Código Abierto como siempre. Gracias, Anita. Y a ustedes. Amigos, Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias por ser parte de Código Abierto. No se olviden, aférrense de la mano de Dios cada día y van a ser más que vencedores. Dios te bendiga. De esta manera terminamos Código Abierto por ahora.